Buenos días, venimos a presentar nuestro huerto escolar que lo llevamos a cabo gracias a la colaboración de la Escuela de Formación Horaria de la Rural de la Mata. Son los que nos impulsan para llevar a cabo nuestro huerto. Ya llevamos 5 cursos y realizamos muchas actividades en él. Ah, muy bien. Hacéis muchas actividades. ¿Qué tipo de actividades hacéis en el huerto? Lo primero que hicimos fue limpiar las malas hierbas y recolectar lo que quedaba de verano. Tuvimos la visita de un hortelano que nos formó para cultivar el huerto en invierno. ¿Os gusta la actividad del huerto? Sí, merece la pena el esfuerzo de limpiarle y luego comernos las verduras y fresas frescas. Además de las verduras y fresas frescas que nos ha dicho Humaima, ¿recordáis las plantas que habéis sembrado en el huerto? Sí, claro, plantamos lechugas, escarolas, habas, coles de Bruselas y coliflores. Todo salió hacia adelante, crecieron y hemos recolectado todo menos las habas y las coles, que aún no han crecido. ¿Cada cuánto tiempo regáis el huerto? Ahora en invierno no hay que regar mucho, pero en primavera sí, porque llueve menos. Ahora, claro, comeréis la verdura mejor que antes, ¿no? Sí, nos gusta más las lechugas y el puré de verduras. Sí, las lechugas, los tomates, los pimientos no saben igual. ¿Y vuestra maestra qué pretende con esta actividad? Que aprendamos a través de la experiencia conocimientos de ciencias naturales y sociales, problemas de matemáticas que nos surgen en el huerto, y a redactar y a escribir el nombre de los productos que recolectamos, los valores de la educación ambiental y también inglés. Muy bien, ¿inglés? ¿Cómo es eso de que en el huerto se estudia inglés? Sí, porque estamos en coordinación con el colegio Andrews Memorial Primary School de Reino Unido, desde un proyecto que se llama Twinning, de la sección bilingüe. Por eso lo llamamos Eco School Gardening.